nuestra eterna redención. Salvación ofrece al hombre que abandone todo error y en la fe de Jesucristo se camine con fervor. Él es Padre cariñoso, es amigo siempre fiel y conforta nuestras penas. Llegámonos a Él y conforta nuestras penas. Si llegámonos a Él, vida eterna nos ofrece y gratuita salvación. Si dejamos el pecado, implorando su sentir, Él llena de gracia mi alma. Cristo me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, al autor de la ley, me guarda en su misericordia, elevo mi canto al Rey. Thank you. su amor. Solo fui salvado en Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna, Él me amó y me salvó. Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad suple en abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en ti, Señor, halla el alma mía. En Jesús, mi Señor, es mi guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré. Cristo es mi amante Salvador, mi eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, mi amante Salvador, por él salvado soy. La roca es de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Historia de todas las El día nada más aguanta. Pensando. muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan, iba sin rumbo a tientas en tinieblas. Llegó Jesús y al cielo vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Se irán las sombras, entrará en su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar, atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil. Su cuerpo el templo era del demonio. Llegó Jesús y al diablo derrotó. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Inmundo soy, clamaba el leproso. El sordo mudo no podía hablar, la fiebre sola víctima en sus garras. Llegó Jesús, la raza libertad. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Serán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Así los hombres de hoy son incapaces de dominar sus vicios, su temor. El corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda el bálsamo de amor. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Siempre fiel, aunque llores sin cesar.